piénsalo un poquito. Mira que yo no pierdo nada. Bien sabes que tú eres la fuente que ilumina mi alma. Deja tus caprichos, porque no crees en mis palabras. ¿Qué es lo que tú quieres? Deja que mi reine la calma. No quiero marcharme lejos, yo quiero estar en tu vida. Eres tú lo que más quiero, porque no apartas la intriga. Es que cuando se ama es muy difícil olvidar. Por mucho que intente no puedes arrancar de tu pensamiento lo que te hace vivir. Véndame tu mano, no te hagas esperar. Yo te necesito como la playa al mar. Un paso adelante no quiero dar sin ti. Quédate conmigo, volvamos a empezar el mismo camino que ayer dejé por ti. El sol y la luna nos vuelva a iluminar. Quiero ser el mismo que sigo para ti. Véndame tu vida, tu vida. Yo quiero tenerte por siempre. Dime cuál fue mi error, querida, que me está causando la muerte. Dime cuál fue mi error, querida, que me está causando la muerte. Por eso actúas tan diferente. La pasión que llevas te hace ver cosas que no sientes. Yo soy todo tuyo, tú vives prendida en mi alma. Ya dejé ese orgullo, que con eso no ganas nada. Este amor que por ti siento, nadie puede deshacerlo. Voy a luchar contra el tiempo hasta volver a tenerlo. Es que cuando se ama es muy difícil olvidar. Por mucho que intentes no puedes arrancar de tu pensamiento lo que te hace vivir. Véndame tu mano, no te hagas esperar. Yo te necesito como la playa y el mar. Un paso adelante no puedo dar sin ti. Quédate conmigo, volvamos a empezar el mismo camino que ayer dejé por ti. Conmigo, conmigo, yo quiero tenerte por siempre. Quita las piedras del camino, pa' que más tarde no tropiece. Quita las piedras del camino, pa' que más tarde no tropiece.